van y los teléfonos. Así es. Ok. A ver. Chiste corto. Ok. Aprovecho para darle un agradecimiento a Marina, Marina García, que fue quien me informó sobre esta situación de Carlos. Y bueno, si nos estás escuchando, te lo agradezco. Qué bueno que me hablaste a tiempo. Y aquí estamos una vez más. Sí. Y bueno, la página del Facebook para que estén participando con nosotros esta noche, porque seguramente tendremos imágenes acerca de lo que vamos a estar platicando, es la siguiente. Así es, entren en su Facebook, en el buscador, pongan El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, después denle like o me gusta si lo tienen en español. Ahí se estarán publicando las fotos que estaremos hablando durante el programa y pueden también darle like y comentarlas. No olviden también que está la página oficial del Mundo Paranormal de Vane.com. Ahí se encontrarán con el chat en vivo, pueden platicar entre los radioescuchas y también estaré muy al pendiente de sus comentarios por las dudas que tengan hacia los invitados o hacia aquí, las personas en cabina. Yo les recuerdo mi teléfono para que envíen los mensajes, es con 656-608-1096. Siempre recibo sus mensajes. ¿Es el 2? A ver, ok. Ahí lo levantamos y que, ¿cómo lo hacemos? Ahí está, pasó a la 1. Ahí está la 1 al aire. A ver, ¿quién está con nosotros? ¿Malo, malo? Ya se pasó a la privada. A ver. Ahí. A ver. Levanto yo, levanto usted, profe. Es en la privada, es la 3. Ok, malo, malo. Bueno. A ver, ahí. Ahí está, parece ser. Malo, malo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vane? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Josué Velázquez. Agradezco mucho el espacio que me permitas para poder dirigirme a nombre de todo Casa Grimorio al padre Carlos. Quiero extender mi pesar y mi sentir por esta grande pérdida, padre. Confiemos en Dios en que pronto brindará la resignación y ya él, su papá, estará pues al lado del padre. Sé que no hay palabras que puedan aminorar el dolor, pero créame que comprendemos su trance. Que Dios le brinde la resignación, padre Carlos. Claro que sí, muchas gracias, José. Te digo una cosa, sí, definitivamente es un trance doloroso, como ya muchos lo hemos visto, pero teniéndolos a ustedes detrás de mí, o conmigo más bien dicho, créeme que estoy bien. Gracias. Qué bien, padre. Pues nos unimos en oración todos para pedir por el eterno descanso de su papá y también por su salud. Usted no debe decaer, debe tomar fortaleza de estos trances dolorosos a los que nos enfrenta la vida. Créame que estoy muy conmovido por la noticia y todos los seguidores aquí en Casa Grimorio estamos unidos en oración y pues es todo, padre. Que Dios lo acompañe. Muchas gracias, José, te agradezco y un saludo a toda la gente de Casa Grimorio. Gracias, José. Con Dios, hasta luego. Pues ahí está José Velázquez reportándose desde la Ciudad de México. Ahí está la 2. Ok, decimos malo, malo. No, se fue. Ok. Bueno, vamos a dar entrada a las noticias entonces. Así es. Y nos vamos con las noticias de lo insólito, lo inexplicable, lo paranormal, los ovnis, los zombies, la criptozoología, los fantasmas, las posesiones, todo esto y más con la hermosísima Grecia Calderón. Nos vamos al otro lado del estudio y nos quedamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vane. Es un placer estar aquí otra noche en cabina en el mundo paranormal de Vane. Buenas noches, Radio Escuchas. ¿Preparados para escuchar estas noticias? Bueno, iniciamos. En Nueva York, el 3 de julio, se prepara para celebrar mañana el famoso concurso de come perritos calientes, que se diría, en otras palabras, hot dogs, que cada 4 de julio reúne a los grandes devoradores de salchichas del país que compiten por engullir el mayor número posible de hot dogs en tan solo 10 minutos. El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, fue el encargado hoy de supervisar el ritual previo a la competición en la que los concursantes se suben a la báscula antes de participar en este concurso, el más famoso de Estados Unidos, que se celebra en Coney Island. Así que todos los que estén listos para esta competencia allá en Estados Unidos de comer tantos hot dogs en tan solo 10 minutos, váyanse ya porque ya mañana se festeja. Bien. Yeah. Muy bien. ¿Quién tendría tanta hambre para comer tanto? Pero Yo no. Ahorita yo. Ahorita me voy. Yo te secundo, Carlos. No, sí, definitivamente. No. Ahorita ya hace hambre. Sí, si no se los alcanzan a comer, que los inviten acá, hombre. Los que sobren, los que sobren. No. O algo, que se nos compartan. Y seguimos con las noticias. Corre a 53 grados vestido de Darth Vader en busca del récord Guinness. Así es, en Los Ángeles, el 2 de julio, ayer, una persona vestida de Darth Vader con traje negro, casco y máscara, el londinense, así es, se llama Jonathan Rice, buscó el pasado domingo establecer un nuevo récord Guinness al correr los 1500 metros más calurosos de la historia, un desafío que terminó en 6 minutos y 36 segundos, según comentaron en el EFE. Rice, esta persona profesional del sector publicitario de 42 años y 90 kilos, realizó el recorrido cuando el mercurio registraba 53 grados centígrados, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, que constató que se trató de la mayor temperatura medida en el país durante un mes de junio. Este atleta, este corredor, aficionado en las carreras, para llamarlo de otra forma, en calor extremo, corriendo, wow, me sorprende, porque en una temperatura tan alta y recorrer tanta distancia en 1500 metros en 6 minutos, wow, yo iría más rápido para terminarlo, está muy caliente. No, felicidades para aquella persona que rompió el récord Guinness vestido de Darth Vader, motivado por una muchacha que estaba vestido de Chewbacca. Es bueno hacer ejercicio. Y para que ustedes se animen a escucharnos más, vamos con más noticias. Hay una irreverente y divertida, así es, una puesta en escena, un resumen para todos aquellos fanáticos de Star Wars. Así es un Star Wars para principiantes, que el pasado martes se estrenó en el Teatro Sola con la galáctica alfombra roja, en la cual desfilaron personajes de la saga creada por George Lucas. Nacida hace 7 años en un evento para los coleccionistas, Star Wars para principiantes llega por primera vez a un escenario teatral bajo la producción de Omar Álvarez. Decía, no estamos representando Star Wars, sino a 6 fans jugando a las películas de esta saga. Señaló el productor al explicar que al público verá una interpretación muy libre de este clásico del cine. Así que aquellas personas como yo que no han visto Star Wars, es muy bueno ir a esta obra de teatro. ¿O no? Como aquí lo dice, son 6 fans jugando a las películas de esta saga. Es un resumen. Así que todos aquellos motivados, vayan. Entonces, yo iría para no tener que ver las 6 películas. 6 películas en total. Wow, mucho tiempo. No me agrada ver películas. Pero bueno. Y como saben, de malas a buenas, de buenas a malas, seguimos con una noticia mala. Arrestan a una maestra por presunta relación con un alumno. Así es, en Los Ángeles, el 2 de julio, fue notificado que una maestra del sur de California fue arrestada bajo sospecha de haberse tenido sexo con un estudiante con el cual habría procreado un niño de recién nacido, reportaron así de las autoridades policiales. Esta maestra se llama Laura Elizabeth, que tiene 28 años, quien se desempeñaba como profesora de una preparatoria del área de Redland. Fue detenida en su domicilio el lunes bajo cargos de tener relaciones sexuales con un menor. La maestra de la preparatoria Citrus Valley aceptó haber tenido relaciones con un estudiante de 16 años, con quien mantuvo contacto por más de un año. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, tenemos ya nuestro enlace a México, pero antes hay que dar las gracias a Marcos, el licántropo que se reporta para darle el pésame a Carlos. Entonces, muchísimas gracias, Marcos, por por haberte comunicado con nosotros. Faltó tu aullido esta noche. Ojalá más tarde lo podamos escuchar. En ese momento damos la bienvenida, ahora sí, a nuestros buenos hermanos César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua. Caballeros, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. César Buenrostro aquí al habla, y en un momento ya tenemos a Juan Antonio. Buenas noches, vamos a tener el tema de películas malditas, malditas películas, aquí en el mundo paranormal de Bani. Es que sí cambia, ¿verdad? El huele a traste. ¿Qué pasó? ¿Qué te da risa? Es cambia, o sea, el huele a traste. Sí, como lo digas, cambia el significado. Tienes toda la razón, César. Películas malditas, malditas películas. Claro, sí, era la idea. Sí, maldita sí. Sea. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado, César? Muy bien, trabajando. Fíjate que hay unas notas muy interesantes. No sé si ya te llegó ya a manejar una nota del de la figura que se mueve allí en el Museo de Manchester. Ah, sí, esa la manejamos la semana pasada. Tú hiciste un video, de hecho, de eso. Sí, es que es impresionante cómo se va moviendo nada más en el día. Entonces, algunos especialistas afirman que es por algún mecanismo antiguo egipcio que hace que se mueva de esa manera. Pero bueno, hay otras teorías. Yo manejo la teoría de que solamente se está... la superficie tiene cierta... ciertas circunstancias que, al combinarla con la de la vitrina, hace que se mueva. Pero bueno, habría que hacer experimentos, como ir al museo y estar cambiando las piezas del lugar para ver si es acertada la teoría que yo tengo. Pero bueno, de todos modos, hoy nos vamos con las malditas películas malditas. Perfecto. ¿Está Juan con nosotros? Sí, ya está aquí. Juan, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí ya listos para iniciar. ¿Cómo has estado tú, Juan? Bien, gracias a Dios. Antes que nada, el envío... ¿Está ahí Carlos contigo en la cabina? Así es, aquí está. Ah, pues no sé bien lo que pasó. Solamente leí tu comentario en Facebook. Pero obviamente pues me uno a la pena de Carlos, ¿no? Y espero que pronto encuentre la resignación. Yo sé que él es un hombre muy maduro y sé que pronto va a encontrar la resignación que en este momento él necesita. Claro que sí, muchas gracias por tus palabras, te agradezco. Y ya sabes, acá tienes a un amigo, Carlos. Ya lo agradezco, Juan, ya lo sé, gracias. Hombre, y bueno, pues estaba aquí enfocándonos en el tema de hoy, precisamente. Bueno, pues esto sale a colación porque no voy a mencionar el programa, pero obviamente usted lo va a ubicar muy bien. Es un programa que sale en TV Azteca los domingos. Y estaba viendo precisamente que el video que presentó nuestro buen amigo César Buenrostro en su canal de Enigma... No, perdón, ¿cómo se llama tu canal, César? Evidencia X. Evidencia X. El mundo paranormal de César X. Bueno, el video que presentó César en su canal de la maldición de Superman, tal cual, así como lo presenta César en su video, tal cual lo presentaron en este programa. Mucha coincidencia, no sé, pero pues, prácticamente... yo lo vi y dije, ese es el video que hizo César. Oye, yo pensé que se había basado en el video, pero no que se lo había fusilado completamente. No, sino ya la gente que vio el programa el domingo que te comente. Yo lo vi y dije, no inventes, están hasta... Terminan con lo mismo que mencionas de el joven que hizo el papel de Clark, ¿no? Tom, ¿cómo funciona? Tom Wellington. Exactamente. Terminan igual, o sea, un plagio descarado, ¿no? Y de hecho ya lo han hecho en otras ocasiones, lo que nos indica que, bueno, pues, tienen que copiar a los maestros para tener ideas buenas, ¿no? Y seguramente a partir del programa que vamos a hacer el día de hoy, próximamente veremos algo semejante en este prestigiado programa de televisión. Es que, Juan, este es un programa para que lo escuchen todos los productores de programas esotéricos, paranormales y extranormales que andan por ahí. Entonces, ¿sabes de qué? Lo malo es cuando hacemos las pausas a comercial, se desesperan porque piensan que no vamos a regresar, pero así regresamos para que se sigan preparando para sus programas. Ándale, pues bueno, pues el día de hoy... Quería arrancar este programa con ese comentario porque yo cuando lo vi me dio mucha gracia y le comenté inmediato a César, le dije, oye, ¿no viste cómo te plagiaron así tal cual tu video? Y de hecho alguien me comentó que también hace como 15 días fue de las cartas Santos Illuminati, exacto, en el mismo, en la misma semana que lo saco, aparecen ellos con su contraataque. Dices tú, bueno, la primera vez puede ser coincidencia, pero las demás. Así que les enviamos saludos porque seguramente nos están escuchando. Claro que sí. Bueno, pues sí, este programa, bueno, pues de los de las películas, que es un tema muy polémico, porque no hay una certeza de... Bueno, es muy interesante, por ejemplo, hablar de las maldiciones, hablar de la conspiración, ¿no?, que también pueden existir en el caso, por ejemplo, de algunos personajes. Pero en este en esta ocasión, bueno, pues abordaremos películas que a su vez hablaron del demonio, que su tema principal fue pues la maldad, el maligno, los demonios. Y en estas películas, bueno, pues se comentan, se surgieron algunos temas, mejor dicho, algunas maldiciones, y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver qué tan cierto puede ser esto, ¿no? Okay. Fíjate, así rápidamente llega sobre lo extranormal, que pasa videos de YouTube, siempre ponen que lo tomaron de YouTube, y dice, mis videos también los han tomado para presentarlos en su programa. Este es de Der Faust, nos comenta eso. Ay, ¿cómo se llama su canal de este cuate? Mi canal tiene aquí. No, sí, como no tiene un canal y tiene muchos suscriptores, por cierto. Sí, ¿qué canal es? Ay, déjame le pregunto. Anúncienlo. Déjame le pongo. Yo creo que dice Der Faust ni existe, son varias personas que se hacen pasar por una sola. ¿El Der Faust? Sí, sí, porque lo veo en todos lados y digo, bueno, ¿a qué horas come, a qué horas trabaja? Un saludo para Der Faust, por cierto. Okay, bueno, ahorita nos va a decir cómo se llama su canal. Pero bueno, ¿con qué película vamos a iniciar o con cuál de ustedes dos vamos a iniciar? A ver, díganme, vamos a ponernos de acuerdo. Pues fíjate, César, tú adelante, di. Fíjate que ya Juan Antonio habló sobre El Exorcista, ya creo que se dijeron algunas de las cosas más interesantes, así que no sé si será más prudente pasar a la trilogía de Poltergeist o a alguna otra que considere, porque Poltergeist fue una producción de Steven Spielberg, por lo tanto tiene ese sello característico de aquellos años en que Steven Spielberg innovaba, ¿no? De hecho se rumora que inclusive Steven Spielberg mismo dirigió la película, pero no le pudieron dar crédito porque en ese momento se encontraba en el rodaje de E.T. Entonces la asociación a la que pertenece no les permite estar en dos películas al mismo tiempo. Entonces hizo E.T., dicen que también dirigió Poltergeist, pero que dieron el crédito a otra persona para poderse salir, ¿no?, por la tangente ahí, por eso la película. Claro, pero sí está su crédito, no sé si como de alguna como otra crédito, forma, ¿no? Sí tiene crédito como productor, sí, lo que él no podía hacer supuestamente era dirigirla, pero pues basta ver la película como para darse cuenta que tiene todo el toque Spielberg, que lo caracteriza, ¿no? Los tipos de trucos que se hacían en ese entonces, y sobre todo la manera en llevar el trama de Steven Spielberg, que es muy clásico de él. De repente a Spielberg le pueden sobrar hasta los efectos, siempre y cuando haga bien la trama, lo demás sale sobrando, y es de las cosas que tenía Poltergeist, que además fue una película sensacional. Empezaba a involucrar las cuestiones ya tecnológicas dentro de las maldiciones, dentro del terror, y ahora, hoy día, donde tenemos ya tecnología en todos lados, y creo que no hay recámara que no tenga una televisión, hasta una cocina que no tenga un monitor para estar viendo las noticias. Entonces, en esos días, donde pues, como siempre, la televisión, que ha sido el rey de juntar a todos en la sala del hogar, pues se convierte en un aparato de terror, de maldición, y luego se juega con las cuestiones de las dimensiones, de los infiernos, esas así muy terroríficas, donde, bueno, empiezan a circular una serie de leyendas, de historias, sobre de que si la película se había o no realizado precisamente también como lo marcaban en la misma película, ¿no?, en un campamento indio, en un panteón indio, y que por eso había ocurrido estas maldiciones, y todo se empieza a desembocar por las cuestiones que empezaron a darse, ¿no? Según se cuenta, la mala suerte arrancó después de que utilizaron restos humanos verdaderos para algunas escenas de la primera parte. Así, entre el primer y el tercer filme, cuatro miembros del reparto murieron. Dominique Dunne, que interpretaba a la hermana mayor de Dana, fue asesinada por su novio a la edad de 22 años. Julian Bell, que interpretaba a Kane en la segunda parte, murió de cáncer estomacal a los 60 años. Y Will Sampson, el médico indio del segundo filme, falleció por culpa de problemas postoperatorios a los 53 años. Y Heather O'Rourke murió de choque séptico a los 12 años. Era de los chamacos. Entonces, una película más que se lleva entre las patas a personas jóvenes. Digamos, las personas mayores, bueno, pues ya tenemos más margen de estar hacia la muerte, pero cuando ocurren con niños, pues hay mucho que pensar, ¿no crees, Vane? ¿Tú, Juan? Sí, de hecho, fíjate que a mí me llama mucho la atención esta película, porque si tú te das cuenta, Spielberg se inspiró, quiera o no quiera reconocerlo en alguna entrevista, indudablemente en la película del horror de M.T. Bill, ¿no? Que esta película es de 1976, es decir, es anterior a esta de Juegos Diabólicos, como fue titulada aquí en México. Y de hecho esta película de Spielberg, bueno, pues marca algo muy interesante, que también es algo muy cotidiano que se vive inclusive hoy en día, ¿no? Que es el contacto con seres del más allá a través de algunos aparatos, o lo que se le conoce como la comunicación ¿cómo se llama esto? Transcomunicación instrumental. Exacto, que es a través de, inclusive, de televisores, como se vio en la película, también de inclusive de teléfonos a través de la contestadora y todo esto. Entonces, sí, de hecho, bueno, pues se comenta que la maldición de esta película se desata a partir de que se utilizaron pues osamentas reales en la filmación. Creo que es en la primera película, ¿no?, donde están los esqueletos en la piscina. Pero, bueno, pues de acuerdo a Spielberg, esta película la escribió pues tomando en cuenta los temores que él tenía en su niñez, que eran los muñecos de payaso, a los árboles y todo eso. Pero pues a mí lo que me llama la atención de esta película, donde hubo cuatro muertes, es que, por ejemplo, de los actores ya mayores, que era el caso de Julian Beck, pues ya era un hombre mayor, también de Will Sampson, pues ya eran hombres de 50 años de edad. Entonces, pues ahí las muertes son más como creíbles, ¿no? Y aparte, de una persona ya que llega a los 50 años es más vulnerable a este tipo de enfermedades o a este tipo de muertes. En el caso de la niña que interpretó el papel de Carol, que fue Heather, pues sí, ella falleció a los 12 años de edad y en ella se concentra la supuesta maldición. A mí lo que me llama la atención de esta película, y no solamente de Juegos Diabólicos o Poltergeist, es que curiosamente, a quien tenía que haberle caído la maldición, o sea, en este caso a Spielberg, claro, nunca le cayó. No, es que Spielberg no es un ser humano, es un extraterrestre disfrazado aquí. De hecho, no es la única película de Steven Spielberg que está, digamos, maldita en cuanto a, porque él como productor interviene en muchas películas, y una de las que está como que caracterizada por tener un gran peso sobre otros niños que mueren es La Dimensión Desconocida de 1983. Casi nadie recuerda esta parte, porque la película, la parte que tenía que ir de Big Morro, no sé si, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, Big Morro trabajaba en una serie que en aquellos años 70 se llamaba Combate. Ah, sí. Sí, entonces Big Morro era acá el papa sueltas de toda la serie. Y bueno, él estaba actuando con los pequeños intérpretes Micah Dean Lee y René Singy, de 7 y 6 años de edad respectivamente. Durante la filmación de una secuencia, Morro y los niños fueron víctimas de un accidente con un helicóptero que se utilizaba en la escena. La nave volaba a una altitud de solo 8 metros y las explosiones de pirotecnia afectaron la cola de la maquinaria, que salió de control y se estrelló decapitando a Morro y a los niños. Que de hecho está la película, ¿no? Mejor dicho, sí, se muestra exactamente el momento en que los niños son decapitados, sí me acuerdo de eso. Sí, y luego todo fue por negligencia, porque al director en ese momento se le aconsejó que no se utilizara ese tipo de recursos, pudiendo haber utilizado efectos especiales o utilería, pero la necedad de esta persona, que fue el director, ocasionó la muerte de Big Morro y de los pequeños. Entonces, una maldición más que se suma a Steven Spielberg. Y aquí viene lo raro, ¿no? ¿Por qué las maldiciones a veces no caen directamente sobre quien las provoca? En este caso vendría siendo Steven Spielberg. que es algo parecido a lo que es la maldición de Tutankamón. Este Howard Carter es el que toma, el que se mete a la tumba de Tutankamón, toma todas las cosas de Tutankamón, y su mecenas, este Lord Cavernon, es el que sufre toda la maldición, y luego todos los que trabajan con él, ¿no?, son los que empiezan a morir. Aquí entonces las cosas son raras. ¿Por qué no caen las maldiciones supuestas sobre las personas que realmente deberían tener esa condición, ¿no? De hecho, retomando, bueno, tú comentaste al principio la película del Exorcista, que bueno, pues ya hemos hablado de ella. De hecho, hace 15 días creo que hicimos un programa especial sobre esta película. Pero a mí también aquí, por lo que tú acabas de comentar, me resulta muy parecido, es muy parecido a este caso, ¿no? William Peter Blatty, que es el autor de la novela, del libro, que vendió más de 13 millones, y del guión de la película, así como el director, William Friedkin, pues ellos nunca sufrieron ninguna maldición de la película del Exorcista, ¿no? Cuando ellos son los principales pues creadores de la película, ellos en ese caso tendrían que haber sufrido algún tipo de maldición, ¿no? Y ellos nunca han tenido ningún incidente. Ellos viven inclusive hoy en día, siguen vivos, y es cuando ellos, si se habla de una maldición, por ejemplo de la película del Exorcista, pues principalmente sobre ellos tenía que haber caído, ¿no? Se comenta que, por ejemplo, hubo 9 muertes en torno a esta película. Una de ellas fue el hermano del padre Merry, y también el director, ¿no?, el que hace el papel de director dentro de la película, que es el que fallece cuando supuestamente se queda pegando a Regan y ella lo arroja por las escaleras. Pues ahí, por ejemplo, ese actor, que si fallece en la vida real, ¿no?, a los pocos días de haber terminado su papel dentro de la película. Pero los principales, en este caso William Peter Blatty y William Friedkin, ellos, por ejemplo, nunca sufren ninguna maldición. Y Linda Blair, muchos años después, ¿no?, que fue todo lo que sufrió después de protagonizar al demonio, y también, bueno, cuando ella cae de un caballo y pierde lo de que ella estaba esperando, y a partir de ahí, pues ya no puede tener más hijos. En este caso sí podemos hablar de una maldición, ¿no?, pero los creadores del Exorcista nunca sufrieron algo sobrenatural. Sí, fíjate que también la maldición de Linda Blair se amplía, por decirlo de alguna manera, a que nunca tiene ningún papel importante ya en una película. No, sí, hizo la parodia del Exorcista. Ajá, no, a eso iba. De repente se ha limitado a hacer parodias de sí misma, a ir a convenciones, a hablar precisamente nada más de Regan, y no sale de ese papel. Entonces, estamos hablando de que ocurre como en otras ocasiones, ¿no?, de que alguien se estanca en un papel y es imposible. Oye, pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿verdad?, pero por ejemplo tenemos a Michael J. Fox, que hizo la trilogía de Volver al Futuro. También producción de Spielberg. Nadie más lo ubica haciendo otra película, ¿no? No, sí, ¿cómo no? Teen Wolf, Doctor Hollywood. Teen Wolf, Doctor Hollywood. Bueno, pero tiene una muy buena, que es Pecados de Guerra. Pecados de Guerra es buenísima. Sí, donde, ajá, sí, sí la recuerdo. Sí, Casualties of War, vaya, sí. Si tú le preguntas a alguien, ¿cuál es la película que tú recuerdas de Michael J. Fox?, te va a decir, Volver al Futuro, ¿no? Sí, de hecho, Michael J. Fox no pudo entrar desde el inicio a la película, a filmar Volver al Futuro, la primera parte, porque estaba haciendo televisión. Él tenía mucho trabajo en televisión. Uh-huh. Y de ahí lo retomaron. Las primeras escenas se realizaron sin él, con otro joven, con creo que usaron un doble. No, de hecho el papel se lo habían dado a otro actor. Se involucró de lleno, y después le cayó la enfermedad del Parkinson, ¿no? Sí, y a pesar de que no fue una película de horror, fíjate, le cae la maldición. Pero entonces la maldición aquí es de Spielberg, porque Spielberg también es el productor de Volver al Futuro. Ve, entonces es brujo Spielberg. Está maldito Spielberg, ¿no? Oye, si Spielberg hoy en día hiciera la película del Poltergeist, en lugar de poner a la niña frente a la televisión, la pondría frente al Facebook. Ok. Y saldría del Facebook también la niña del aro, ¿no? Uh-huh. Todo se tiene que modernizar. Es como bueno, mejor no lo comento porque no tiene nada que ver con el tema de hoy, ¿no? Pero regresando, fíjate que a esta maldición del Exorcista, que también es muy interesante porque fue llevada 3 años después de su estreno al teatro allá en Inglaterra, La actriz que protagoniza a Linda, mejor dicho a Regan, perdón, ella en la noche del estreno fallece de circunstancias, dicen que extrañas, ¿no? Cuando realmente algunas personas comentan que se trató en realidad de un suicidio, que es muy extraño, ¿no? Porque en la noche del estreno del Exorcista, ya en Inglaterra, perdón, esta actriz llamada, deja buscar aquí el nombre, Mary Ure, murió pues el 3 de abril de 1975. Y ahí se comenta que, por ejemplo, a ella, que hizo el papel de Regan, le cayó en esa ocasión la maldición. Y los que estuvieron en la presentación, en el estreno de la obra de teatro del Exorcista ahí en Inglaterra, comentan que ella pues actuó de una forma extraña, de una forma tan tan tenebrosa, que cuando ella hacía la voz del demonio se escuchaba pues dos voces al mismo tiempo. Entonces ellos quedaron impactados cuando estaban viendo cómo actuaba el papel de Regan, ¿no? Y curiosamente durante la madrugada pues ella falleció, y la policía descubrió que había fallecido, bueno, pues se había vomitado, no quería decir esa palabra, y se ahogó en su propio vómito, ¿no? Entonces esto también se lo adjudican a la maldición del Exorcista. Entonces es muy fácil a veces buscar congruencias y encaminar ciertos hechos a maldiciones, aunque a veces no se puede uno quedar así sin pensar que realmente pasó algo, ¿no? Como pasó. Por cierto, hay un puesto ahorita que está buscando Spielberg para una película, buscando un investigador paranormal para uno de los papeles. ¿Alguno de ustedes dos está interesado? Claro que sí. yo le escribo su novela. No, los quiere de actores para que caigan dentro de la maldición. Mira, te voy a decir algo. Yo esto lo estaba reservando pues ya para el final, ¿no? Pero también para que la gente de una vez en sus casas pues vaya meditando sobre esto. Aquí en México, por ejemplo, también se han hablado de algunas películas que han estado malditas y todo esto, ¿no? También de algunas telenovelas y obras de teatro. Pero te voy a decir dos muertes trágicas en el cine nacional que impactaron pues obviamente no solamente a México, sino a países de América Latina. Una de ellas es la muerte de Pedro Infante, que murió la mañana del 15 de abril de 1957, y la de Blanquestela Pavón, ella también falleció en un accidente aéreo. Los dos nunca realizaron alguna película de corte sobrenatural, es decir, nunca hicieron alguna película del diablo, y ellos dos murieron en trágicas circunstancias, ¿no? También actores que participaron con Pedro Infante, como este señor que se llamaba, el que decían que fue enterrado vivo, Pardavé también participó con Pedro Infante y decían que lo enterraron vivo, ¿no? Jorge Negrete también participó con Pedro Infante y falleció pues relativamente joven. Con bueno, ¿y qué dices de Lupe Vélez? No lo ubico. Lupe Vélez, bueno, también mexicana, uh-huh. Trabajó con figuras de alto nivel como El Gordo y el Flaco, y bueno, se fue a Hollywood, fue esposa de Johnny Weissmuller, bueno, el Tarzán, pues, sí, el Tarzán de las películas, uh-huh. Se casó, tuvo problemas con él, y bueno, quería morirse como se morían los grandes, ¿no? Yo creo que, pues, imitando tal vez a Marilyn Monroe, todo eso, y bueno, se preparó un cóctel para, pues, dormirse para siempre, y cuenta la leyenda que con tan mala suerte que cuando se arrepintió, quiso vomitar, y no pudo, se ahogó con su propio vómito al caerse de bruces a la taza del baño, y dice una leyenda que así fue encontrada en la taza del, o sea, con la cabeza metida en la taza del baño. O sea, una muerte pues muy trágica. Muy peculiar, o sea, trágica como todas, pero muy peculiar. Entonces Lupe Vélez pasa a la historia de las muertes. Miroslava también, ¿no? Extrañas. Miroslava, bueno, también era pues un superfigurón internacional. Pues no recuerdo su muerte, Ella, bueno, supuestamente dicen que se suicidó porque cuentan las malas lenguas que Miroslava era, pues, lesbiana, ¿no? Y que iba a decir bruja. No, decían que era lesbiana. Otros, la versión oficial, decían que estaba enamorada de un famoso torero, que sí la aceptaba, que tenía un romance con él, pero que era un romance así muy, muy apache. El caso es de que Miroslava, su muerte queda así como en el misterio, porque nadie supo realmente si fue suicidio o si fue que la mataron, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, y haciendo pues ya un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento, es que no quiere decir que alguien que tenga una muerte trágica, por ejemplo, de estos actores que he mencionado, Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Barnabé, Miroslava, etcétera, no es porque esté el diablo detrás de todo esto. No se puede hablar de una maldición, por ejemplo, de la maldición de Pedro Infante, ¿no? Porque no existe. Esto se aplica también con el cine de Hollywood. Solo que como se habla del demonio, pues ya la gente quiere ver moros con tranchetes, ¿no? Y dice, no, es que la maldición del exorcista, es que porque ya están hablando del demonio, ya se, ellos tienen muertes trágicas. Y esto también se aplica, por ejemplo, pues para los que escribimos de temas sobrenaturales o que hablamos del demonio, tal vez por estar hablando de esos temas podríamos tener alguna maldición. O porque jugaste con la Ouija, o porque hacías pactos, ¿verdad? A lo mejor también eso puede tener que ver, o sea, no que lo hayas hecho, que sí, pero a lo mejor eso tenga que ver. Los tengo que interrumpir un momento, caballeros, y antes de hacer la pausa, nada más tengo que decir lo siguiente. Mucha gente está mandando mensajes desde Colombia. Trinity Black dice, para Carlos, mi más sentido pésame para el padre Carlos y a toda su familia. Un gran abrazo de apoyo desde Colombia. Evangelina Sánchez de Marín dice, mi admiración y respeto para el padre Carlos, así como mi más sentido pésame. Wariuk Suárez dice, mi más sentido pésame para el padre Carlos y toda su familia. Mis oraciones están con ellos, esperando que pronto encuentren consuelo en tan grande pérdida. Pink García Rojas dice, mi más sentido pésame para él y su familia, mucho apoyo y bendiciones. Mauro Ramses dice, mi más sentido pésame para el paro. Padre Carlos, pronta resignación, ¿dónde lo estarán velando? Cristina de Las Cazadoras de la Oscuridad, del Paso, Texas, dice, le mando mi más sentido pésame y mi apoyo para que siga adelante. Edgar Tuefa dice, mi más sentido pésame para el señor Montelongo. Y uno muy creativo, Serge de Chango León Comics, dice que nos manda la mejor vibra de la manera que nos está mandando. Así, fíjense, dice que nos manda un gran ¡fua! A todos los que estamos aquí en cabina. Entonces, Serge, se aprecia y se acepta ese fuá que nos estás mandando. Esther Cárdenas dice, por un mensaje que puse previo, que estábamos con Carlos, dice, yo me uno a Vane, padre, estamos con usted y en lo que podamos ayudar, con todo respeto, aquí estamos. Otro mensaje dice, me imagino que es, y más sincero pésame, padre Carlos, que es tres puntos, no sé qué quisieron decir. Mijael Valero dice, condolencias para el padre Carlos Montelongo, Dios lo bendiga. Tino Perales dice, a veces hay cosas más difíciles que vencer al chamuco, échele ganas, padre, usted puede. Entonces, gracias a todas las personas que están mandando sus mensajes de apoyo, son muy bien recibidos. Uh-huh. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal y bueno, tenemos a César Buenrostro y a Juan Antonio Mezcua en la línea. Estamos platicando sobre películas malditas o malditas películas, ¿verdad, César? Así es. Y bueno, quisiera retomar el tema ya con ya que estamos en el ambiente mexicano, y la película no es mexicana precisamente, pero interviene uno de los grandes ídolos y es lo que le ocasiona la muerte a otro Pedro Armendáriz, en El Conquistador de Mongolia, realizada en 1956. Y esta extraña maldición, o en esta extraña repercusión en la película, de las 220 personas que trabajaron en esta película, 91 que contrajeron cáncer a principios de los 80, y 46 murieron por esta causa, incluyendo también a John Wayne, Susan Hayward, Agnes Mujer, Pedro Armendáriz y el director Dick Powell. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué es lo que sucedió? Nada más, como la historia se trata del conquistador de Mongolia, quieren tener una locación parecida, Y bueno, con eso de que en esos tiempos estaba la Guerra Fría y todo eso, pues como que no era buena idea ir a las regiones de Rusia y por allá, así que deciden hacer, o China, así que deciden hacerlo en un desierto de Estados Unidos, donde habían hecho pruebas nucleares, pruebas atómicas. ¿Y qué crees? Pues esto, la arena que trajeron para hacer la película, produce cáncer a todas estas personas. Yo me acuerdo que Pedro Almendáriz Jr. Contaba precisamente cómo había muerto Pedro Almendáriz, su padre, y pues sí, realmente, pues nadie se lo esperaba, porque no tenía por qué hacerlo, no esperaba que muriera a esa edad, y menos contrayendo cáncer por culpa de una película o de descuidos que ocurren en estas locaciones. Y entonces el conquistador de Mongolia se incluye dentro de las películas que más muertes han ocasionado dentro de una producción cinematográfica, por lo tanto entra en lo que son películas malditas. Adelante, Juan. Sí, antes que nada déjame enviar saludos a Cassandra Alan, que aquí me está dando un dato muy interesante. Dice que fue Luis Miguel Dominguín quien fue, bueno, que dejó a Miroslava por la mamá de Miguel Bosé. Entonces sí, bueno, pues eso se comentaba que había sido un suicidio, ¿no? Y Miroslava era una mujer hermosa y obviamente su muerte fue pues muy trágica e impactante para la época. Y bueno, la otra es que no se trató de un suicidio, sino que la habían asesinado, así como a Marilyn Monroe. Pero bueno, es que en paz descanse, ¿no?, estas personas. Y también pues envío ya aprovechando pues un saludo a Fresita Pancracia, que obviamente una radio escucha de Chihuahua, que no se pierde tu programa, ¿vale? Ah, saludos. ¿Qué te parece, César, si ya entramos pues ya en la otra película que tenemos aquí en la lista, que es la del Cuervo, que me parece muy interesante? Porque esta, bueno, pues viene, yo creo que sí es algo trágico, por ejemplo, la muerte del hijo de Bruce Lee, que era Brandon Bruce Lee, también se llamaba Bruce, igual que su papá. Y es que curiosamente Brandon Lee le decía a sus amigos, sobre todo a uno de sus amigos, que él tenía el presentimiento que iba a morir igual que su papá haciendo una película, ¿no? Y de hecho esta era la primera película que iba a lanzar al estrellato a Brandon Lee, que de hecho dicen algunas personas, sobre todo los que son críticos de cine y todo esto, que si no se hubiera muerto Brandon Lee, por ejemplo, Johnny Depp, hoy en día no sería el gran artista que es. Bueno, de hecho, incluso el mismo que interpretó el Guasón dice haberse inspirado en la forma de actuar de Brandon Lee. Y si te fijas, el maquillaje y la manera de actuar es muy similar. Entonces, Christian Lecter, ¿cómo se llama así, no? Ledger. ¿No? Perdón. Hace una interpretación del Joker muy similar a la de Crow o del Cuervo, que tú dices es el mismo. Entonces Brandon Lee pues sí tenía mucho talento. De hecho, yo llegué a ver películas de él, tiene dos o tres. Una de ellas es con Dolph Lundgren. Sí, es de acción, muy buena. Se ponen pues hay un mano a mano donde pues obviamente son dos policías. Brandon Lee se lleva la película. Tenía el carisma de su papá, para empezar, ¿no? La manera de trabajar su cuerpo y de actuar, pues ya se veía que era una estrella, ¿no? Lamentablemente, pues ocurrió lo de su deceso y Brandon Lee tenía todo un camino por delante. La leyenda, la maldición cuenta que también tenía que irse de esa manera. Y bueno, también cuentan que precisamente los que gestaron la muerte de Bruce Lee, que en un momento también la vamos a ver, fueron los que hicieron que también ocurriera esta muerte, que no fue precisamente un accidente, porque para que ocurran cosas como esta, o sea, descuidos tan grandes como estos, de veras debe de ser algo muy, muy muy estúpido, porque lo que son las casas productoras, la gente que está haciendo cine, si alguna vez han hecho cine, se darán cuenta de lo que es trabajar en continuidad, en lo que es trabajar en vestuario, y en este caso a las pistolas tienen mucho control. Entonces es algo realmente extraño que haya ocurrido una muerte así, ¿no? Precisamente la persona que lo mató salió libre inmediatamente. Esos son los datos. Así rápido, se muere Brandon Lee en la vida real, como Bruce Lee se muere en una de sus películas, o sea, su padre. Contacto Sangriento, ¿no? Sí, no. La película es El Juego de la Muerte, ¿no? El Juego de la Muerte, sí, sí, sí. Buenísima. Dicen que las escenas donde se muere él son las escenas de su muerte, cuando o sea, el director tomó escenas, filmó, imagínate, se tuvieron que llevar una cámara de cine, porque en ese entonces pues, no había como ahora las de video que haces el transfer a todo esto, ¿no? Tuvieron que llevar una cámara de cine para filmar su cuerpo cuando lo estaban enterrando y todo eso. Se me hace también eso sí muy muy lúgubre y perturbador esta acción que hicieron para completar la película, porque terminó hasta donde yo sé como por el 74 y la película se estrena hasta el 78 y prácticamente se han estado dando algunas variaciones, ¿eh? Es donde sale Chuck Norris, ¿no? No, la de Chuck Norris es Enter the Dragon. ¿Es cuál? Enter the Dragon, no sé cómo la hayan puesto en español. Bueno, fíjate que, bueno, lo interesante es que también sobre la muerte de Bruce Lee, no se sabe hasta hoy en día si fue una muerte o si fue en realidad que le tocó la mala suerte a Bruce de haber ingerido una medicina que le provocó su muerte, ¿no? Que estaba en experimentación. Fíjate que acaba de salir, y no tiene mucho, hace 2-3 años, un doctor está diciendo que lo más probable es que la enfermedad, bueno, los síntomas que dio Bruce Lee es porque se le habían suministrado ciertas drogas para, bueno, ciertos fármacos para los dolores de cabeza que padecía. A ver, César, vamos a dejarlo aquí en fármacos para dolores de cabeza que le hacen falta a Grecia en este momento, por cierto. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Cherita Mil AM con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, tomamos una llamada, decimos malo. Platicando. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, Cassandra, buenas noches. Bueno, quería saludarlos, tenía mucho tiempo que no platicaba con ustedes. Está muy feo el programa, eso de las maldiciones, híjole. ¿Qué cuentan? No, pues es aquí con nosotros, está Carlos. Sí, estuvimos hablando temprano y él sabe que estamos con él y sabe cómo lo queremos. Somos como una familia. Gracias, claro que sí. Ay, no te escucha porque se movió del micrófono. Adelante, Carlos. Me lo está moviendo Van, ¿eh? No. No, ya de repente está ya de tu lado. No, sí, definitivamente. No, muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias por todo el apoyo durante todo el día. Créeme. Gracias. Sí, somos una familia. Medio disfuncional, pero bueno. ¿Medio? ¿Medio? Sí, tú ves cómo te queremos, Carlos. Ah, claro que sí, muchas gracias. De eso sí, somos tú una gran comunidad ya de lo paranormal. Eso sí es cierto. Muchísimas gracias, Cassandra, por reportarte. Ándale, son muchachos, pórtense mal. Sí, gracias, bye. Tú sí lo comprendes. Okay, regresamos con pues César estaba comentándonos sobre... Se parece que se nos quedó abierto ya el regreso de cabina, profe. Lo escucho en... Sí. Ahí está. No, ya no. Sigue abierto. Sí, permítame un segundito, César. Sí, aquí estamos. Ustedes están a la vez, chicos. No. Ok, ahora sí, estábamos con las pastillas para el dolor de cabeza. Estábamos que Bruce Lee tomaba fármacos para el dolor de cabeza y estaba en casa de una amiga que, bueno, posteriormente pues empezaron a circular las versiones de que no era tan su amiga, que pues ya tenía algo que ver con ella, ven, pero independientemente de eso, el hecho de probar fármacos que eran así como que nuevos para él, le provocaron esa muerte. Pero la leyenda cuenta que había grupos de mafia china que le habían prohibido a Bruce Lee enseñar a gente que no era china, es decir, por ejemplo, a gente blanca, negros, etcétera, el arte del kung fu, aunque él pues se salió por la tangente diciendo que lo que él había hecho era simple y sencillamente una técnica nueva de la que pues posteriormente pues la retomó mucha gente, escribió libros de la nueva técnica que es Jeet Kune Do, que es la técnica que él implementó en base a ciertas filosofías, porque a pesar de que mucha gente pudiera pensar que Bruce Lee nada más era una persona que utilizaba el músculo y se la pasaba pateando traseros, realmente él estudiaba filosofía. Entonces era una persona bastante culta para como podríamos nosotros imaginarnos que podría ser alguien como Bruce Lee. Y Bruce Lee era metodista, ¿no, Bruce Lee? Metodista, ¿por qué? ¿Se metió de todo o qué? Sí, creo que de eso muere, ¿no? No, Bruce Lee, fíjate que para muchos, creo que, y yo creo que para la gente que en los 80 teníamos así, como que 20, 18 años, pues nos empezaron a gustar las artes marciales por él, ¿no? Yo me acuerdo que yo entré al dojo precisamente por la influencia de Bruce Lee, las películas que veía yo con él, y sobre todo cuando viene Chuck Norris con la pelea que en el circo romano, ¿cómo se le llama Juan? ¿A este circo? Operación Dragón, ¿no? Sí, pero al circo, ¿cómo se le llama? ¿En el dojo? No, el circo tiene un nombre en particular. Ni idea, pero ahí se agarró bien padre. ¡Wow! Ajá, está el gatito ahí viendo la pelea, ¿no? Entonces Chuck Norris, que obviamente se veía superior desde ese momento. Chuck Norris ya era campeón también nacional de una técnica de taekwondo, y pues lo llama Bruce Lee, porque mucha gente dice que la mafia china infiltraba a sus peleadores en las películas. Entonces no faltaba el momento en que llegaban y pateaban el piso. Esa era la clave para decir que retaban a Bruce Lee. Entonces Bruce Lee decía, china, no, mira, pero que sea rapidito. Entonces hacía sus peleas de 2 minutos, los descontaba, tas, tas, tas, y ¡juero! Sale ya salían de la película y todo esto, porque pues eran gente que supuestamente infiltraba la mafia china para buscarle peleas, y cuentan las leyendas que él se deshacía inmediatamente de esa gente. Y luego hay una parte de una película donde sale Jackie Chan super joven, ¿no? Entonces está peleando, dice Jackie Chan, que estaba esperando que le dijera el director, ¿entras, no entras? Porque ya ves que hay una cosa bien rara dentro de las películas de artes marciales, y es que siempre que se va a pelear un arte marcialista, siempre esperan que termine uno para entrar el otro. Nunca se echan en bolas, ¿sí te has dado cuenta de eso? Sí. Es una ley hollywoodense, ¿no? Ajá. Cuando tú sabes que, pues obviamente, si se te avientan todos en bola, pues nunca vas a ganar, ¿no? Entonces, sale uno y entra otro, y le toca a Jackie Chan, y Bruce Lee traía un bow, o sea, una vara, un palo largo, y le gira y le da en la mera cabeza a Jackie Chan, y Jackie Chan, y yo me quedé ahí, dice, pues, y me quedé, dice, porque pues estaba así que estaba yo viendo negro, y Bruce Lee seguía con su wow, wow, wow, hasta que dijo el director, ¡corte! Y entonces Bruce Lee fue rápidamente a recoger a Jackie Chan, y Jackie Chan dice, ya ni me dolía nada, pero yo nada más contarle que me tuviera en sus brazos, pues, la leyenda de Bruce Lee, pues, sí, decía, ¡ay, ay, ay! Y que se hacía el dolido para que Bruce Lee le estuviera ahí apapachando. Y posteriormente, a lo largo de la película, pues ya nada más Bruce Lee le hacía señas, le cerraba el ojo, y el otro le contestaba con la señal de okay, o sea, todo estaba ya bien, ¿no? Entonces es una anécdota que cuenta Jackie Chan al respecto, y estamos hablando de que Jackie Chan a estas alturas pues es una superestrella, ¿no?, ya de las artes marciales. ¿Cuántas películas no habrá hecho? Incluso tiene hasta películas con Jet Li, que es otro pues otra estrella de este tipo de cintas, ¿no? Y pues es lo que contó Jackie Chan al respecto, porque todo el mundo habla muy bien de Bruce Lee. O sea, hay películas que han hecho donde se hablan de Bruce Lee un poquito mal, pero realmente parece ser que era pues un pan de Dios, ¿no? Ayudaba a la gente, les enseñaba, y era de esas personas que siempre buscaban retos más y más y más. Él se sintió muy mal, para Benedict Carradine le dan la película de Kung Fu, de, perdón, la serie de televisión de Kung Fu. Benedict Carradine ni era chino, ni sabía Kung Fu, entonces imagínate lo que sintió la luz verde, ¿no? Ajá, Bruce Lee. ¿Cómo se llamaba cuando salía con el avispón verde? Ajá. Pues precisamente hacen Batman, la serie de Batman, y le dice el productor de Batman, dice, mira, aguántate tantito porque vamos a hacer una serie para ti. Esa, le habían hecho algo ya para él, que era donde iba a andar como Cato, Cato, y el avispón verde, y la serie pues pega, pero creo que nada más pasa como una temporadita por ahí así, y pum, se suma, y Batman es el que sigue al aire. Bruce Lee pues se agüita, se decepciona, porque dice, chiman, o sea, mi serie estaba mucho mejor, y la verdad, quien vio a la Isan Verde era fantástico, porque su carro, la belleza negra, la verdad estaba mucho más perrón que el Batimóvil. Si lo ves ahorita, la belleza negra de la Isan Verde, tú dirías que es un carro moderno como los que hay ahorita. O sea, no pierde nada de modernidad el automóvil de Cato. Y entonces, él no sabía, pero allá en China, Bruce Lee, con Cato, se hace toda una estrella. Y tan es así que le invitan a participar en películas allá en China, en su propia... Bueno, Bruce Lee era chino, ¿no? De descendencia china, pero sí era americano, por eso cuando Bruce se lo pusieron, porque una enfermera precisamente dijo, oye, pues como que debe de ser así que americano, y tienes que ponerle, le dijo a su papá de Bruce, tienes que ponerle un nombre así como que medio americano, ¿qué tal si le pones Bruce? Lo que sí conservó fue el Lee, que era ya machín, entonces se quedó Bruce Lee. De hecho, él, por cuestiones de horóscopo y todo eso, le toca un nombre como de flor de no sé qué, o sea, como un nombre medio afeminado, que por supuesto casi nunca usó. Y entonces Bruce Lee se hace una estrella en su propio, bueno, allá en China, y le ofrecen muchas películas. Y bueno, ya ahora, después que se hace en China, pues obviamente lo requieren otra vez en Estados Unidos a este cuate. Por lo que entonces Bruce Lee pues hace toda una leyenda cinematográfica con esas pocas películas y con esas pocas series, porque en China también se producía mucho cine. Pero eso es algo que hacía el cine de China, ¿no? Ah, donde vuelan como 3 metros y no sé qué más. Vuelan, giran, sí. Todavía hasta la actualidad se siguen haciendo ese tipo de películas, ¿no? Donde, sí, es que nosotros hacíamos las películas del Santo, ellos volaban, o sea, cada quien tenía su manera de hacer... No, es en serio, cada quien tenía su manera de hacer películas. Es cierto lo que dice Ibane, ¿eh? Mientras el Santo aquí en cualquier lado encontraba su superbanquito para dar topes, en China encuentran la manera de volar y de dar X número de piruetas en el aire y todo esto. Eso es muy cierto, es muy fantasioso, pero... Es la cultura del chino. Sí, exactamente. Y eso es en el chino, porque el japonés no acostumbra a hacer eso. El japonés como que es más real. Y bueno, dentro de sus artes marciales, pues los ninjas, el ninjutsu es como que lo que ha llamado más la atención de nuestro mundo occidental. Fíjate cómo un tema se liga con el otro, porque... fíjate que yo les puedo presumir que yo conocí al último alumno de Bruce Lee, y ese luchador que se llama El Último Dragón, se llama en la vida real, su nombre es Asai. Ah, yo he visto luchar al Último Dragón. ¿Sí? Sí, y también vi luchar también al Cato Culi en aquel tiempo de Los Fantásticos. Sí, y de hecho, fíjate que, por ejemplo, El Último Dragón se puso ese nombre después, bueno, él comenzó en la lucha libre como Asai, cuando llegó al Torero de Cuatro Caminos, en los años 80, después ya en los años 90 cambia su nombre, inclusive se pone una máscara y se pone El Último Dragón. Se puso El Último Dragón porque él dice con orgullo que fue el último alumno de Bruce Lee. Uh-huh. Y que se puso Dragón, o sea, refiriéndose a Bruce Lee, ¿no? Claro, desde luego, porque él es el dragón, ¿no? Bruce Lee siempre lo veían como el dragón. Y el pequeño dragón también lo decían, ¿no? Ajá, y también, ya que mencionaste a Cato Kung Lee, él se puso Cato precisamente por la serie del avispón verde, ¿no? Porque Cato Kung Lee estaba de moda en los 80. Él es panameño, en realidad, Johnny Lescano es de Panamá, y se puso, como él es arte marcialista, se puso el nombre de Cato Kung Lee, ¿no? Refiriéndose, perdón, a Bruce Lee. Y bueno, ya... a ver, chicos, los tengo que, a ver, ya nos fuimos por el arte marcial, vamos a regresar a la maldición de las películas, o malditas películas. Vamos a la inspiración, mano, está bueno el programa y nos quieres cortar, pero bueno, regresando al caso de Brandon Lee, bueno, pues se menciona, ¿no?, que su muerte fue trágica y aparte la película decían que vaya, que no tenía mucho presupuesto, de hecho por eso no la filmaron en Hollywood, se fueron a otro estado donde era más barato, y de hecho precisamente por economizar la producción de la película atribuyen este fatal accidente, ¿no?, que la gente no era así como muy especialista y que por ahorrarse unos cuantos dólares pues desató todo esto, ¿no?, que mataban a Brandon, y evidentemente de ahí surge pues la leyenda ya de este joven que era pues el sucesor de Bruce Lee en el cine de Hollywood. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres ya pasamos a la semilla del diablo, o el bebé de Rosemary, como también se le conoce. ¿Qué te parece, Vane? ¿La semilla del diablo le pusieron? Sí, en México y en América Latina se le conoce como la semilla del diablo, que es la... allí en Estados Unidos se le conoce como el bebé de Rosemary, ¿no? Me gustaría ir a sembrar unas semillas de esas ahí en la casa de Carlos. A ver qué pasa. ¿Por qué la mía, mira? Nomás, a ver qué pasa. La semilla del diablo de 1968, cuando aquí en México estaban haciendo los Juegos Olímpicos. Ajá. Es una película clásica de Roman Polanski, protagonizada por Mia Farrow, que aterrorizó a generaciones. Trataba sobre asesinatos, el culto al señor de las tinieblas, y es una mujer embarazada que da luz al hijo del diablo y todo el complot circundante para que el crío pueda cumplir el terrorífico plan de dominación. Muchos aseguran que en esta película actúa precisamente Anton LaVey, aquel creador de la religión satanista, de la iglesia de Satán, aunque hay versiones que desmienten todo esto. Podría que ver la película con mucha anticipación, con mucho cuidado, pero realmente la persona que sale ahí no es precisamente Anton LaVey, está a su crédito y es otro actor, pero no es precisamente Anton LaVey, aunque pues algunos afirman que así fue. Luego esta película en ese momento pues se dice que está maldita por lo que aconteció en ese momento, y es que a Sharon Tate, embarazada de 8 meses, pues es cuando el loco de Charles Manson la asesina en su propio domicilio. La familia Manson entra y asesina a Sharon, obviamente al bebé, y sobre Roman Polanski cae todo este peso y todas las cosas que todavía vienen por comentar al respecto de la semilla del diablo, ¿no es así, Juan? Y todavía le sigue, ¿no?, hasta la fecha a Polanski. Tenemos que hacer la pausa del 15, caballeros, y lo retomamos de ahí. ¿Les parece? Venga. Ok. Vamos y venimos. Gracias. Tengo llamados todos los días para una novela o un comercial, pero ahora el llamado lo hace Chihuahua. Y es momento de participar y reafirmar nuestra lealtad por Chihuahua. Si tú fuiste seleccionado funcionario de casilla, capacítate y sé un digno representante de nuestra gente. Este 7 de julio, tu voto y lealtad por Chihuahua. Instituto Estatal Electoral. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Estamos hablando sobre malditas películas o películas malditas. Lo dije al revés, pero la idea es esa, diría el Chapulín Colorado. Está con nosotros César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua en México y el Estado de México, en ese orden. Tenía la palabra en este momento, creo, Amezcua, ¿verdad? Así es, amigo Vane. Pues sí, La Semilla del Diablo fue una película de 1968, curiosamente un año después se inaugura la primera iglesia de Satán en América, y bueno, pues es algo muy polémico porque evidentemente, como lo comentó César, varias personas han alimentado la leyenda urbana de que el diablo en esta película pues fue este señor Anton LaVey, ¿no?, que fue después el que supuestamente le dio vida al diablo en la película, que realmente, bueno, pues se trata de alguien más, de hecho aparecen en los títulos al final de la película, ¿no?, los créditos. Y originalmente, bueno, pues no iba a ser Mia Farrow la que interpretaba este papel de Rosemary, sino Sharon Tate, que curiosamente, bueno, pues, bueno, no curiosamente, sino que es la esposa, bueno, era la esposa de Polanski, ¿no? Que de acuerdo a esta leyenda, o mejor dicho, la maldición de esta película, es que un año después, pues, Sharon la asesina a la familia, enviados por Charles Manson, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente, pues, la mataron cuando ella estaba embarazada de 8 meses y, bueno, estaba con otros 3 amigos. Y en las paredes escribieron, pues, algunas letras de las canciones de los Beatles, que el día 8 de diciembre de 1980, en este edificio de Dakota, donde se filmaron, pues, bueno, algunas escenas de esta película, es asesinado también John Lennon, ¿no? Que ahí se alimenta todavía más la maldición de esta película del bebé de Rosemary, que fue, bueno, pues algunas escenas de esta película se rodaron en este edificio Dakota, que es donde lamentablemente pues matan a John Lennon en el 8 de diciembre de 1980. Quisiera hacer un paréntesis, Juan, si me permites, porque precisamente en ese edificio no solamente fue asesinado John Lennon, ni tampoco solamente se filmó la película, también era el lugar, la residencia de Boris Karloff, de quien también se afirmaba tenía afinidad con las artes, ajá, bueno, entre otras películas, pero también hizo Frankenstein y varias, tenía afinidad con las artes ocultas, y Alistair Crowley también estuvo en ese edificio en algún momento dado. Si lo recuerdan, Alistair Crowley, claro, fue aquel pelón que sale en el Sargento Pimienta, ajá, y era un tipo que le llamaron en su momento el hombre más malo del mundo, se consideró la bestia, el 666 era su número, y bueno, él estuvo en los años 40, dicen que él inició precisamente, y será para otro tema, la guerra oculta contra Hitler, o sea, la guerra esotérica, dado que este señor pues estaba bien iniciado en lo que eran las artes ocultas del demonio. O sea, el Josué le quedaba pequeño para acabar pronto. Si yo te doy esta información así breve, de hecho, Alistair Crowley es el inventor de la V de Victoria. ¿Cómo es esto? Ya ves que, por ejemplo, los políticos mexicanos, no diré su nombre, pero empieza con Vicente y termina con Fox. Cuando era candidato a la presidencia usaba la B de la Victoria. Esa B de la Victoria la inventa precisamente Alistair Crowley, y él obviamente, fíjate que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis pues estaban por perder la guerra, hacían cualquier cosa para saber qué estaban haciendo los aliados, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Y bueno, pues precisamente contrataban mediums para contactar a los soldados norteamericanos. También lo hicieron los aliados, ellos contrataban mediums para contactar con los espíritus de esos soldados caídos en batalla, para determinar o para saber en dónde estaban localizados los puestos de combate. Eso también es cierto, y eso fue lo que ocurrió. Y aquí tuvo una participación destacada Alistair Crowley, que fue el que inventó esa vez de la Victoria. Y bueno, pues algunos argumentan que ese fue un factor importante para que perdieran los nazis la guerra, ¿no? Y también, curiosamente, Ozzy Osbourne compone una canción a Mr. Crowley, y también el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, era un gran fanático de Mr. Crowley, que conta el castillo que tenía en Escocia, donde fallece de una forma misteriosa el baterista de Led Zeppelin, John Bohan, ¿no? Que es donde se marca ya la desintegración de Led Zeppelin. ¿Señores? Sí, en la... ¿No? De Mr. Crowley, en el castillo de Mr. Crowley. Sí, claro, ahí es donde fallece John Bohan, que es donde, curiosamente, ese castillo pues lo compró Jimmy Page, ¿no? Porque era gran admirador de Mr. Crowley, y Mr. Crowley no solamente estuvo en el edificio de Dakota, sino también estuvo en México. Wow. Pues sí, ese edificio también se considera maldito por esas circunstancias, Vanecito. Así que cancela nuestra visita al hotel, por favor. La convención que ibas a hacer no la tienes que hacer ahí. Okay. Entonces, y Roman Polanski sigue a la fecha, Roman Polanski sigue escapándose de la ley, ¿no? De acá hablar, ¿eh? Sí. Ah, incluso sí anda prófugo. Por eso creo que no ha pisado Estados Unidos desde hace un buen rato, Que fue acusado de pederasta, ¿no? De abusar de una menor de edad, creo. Y precisamente por eso se fue de Estados Unidos. Y bueno, pues curiosamente él es el director de la película, una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, que se llama El Pianista. Pero bueno, regresando a esto de las maldiciones, pues sí, La Semilla del Mal, que fue en 1968, bueno, pues fue muy polémica. Sin embargo, esta queda pues muy por debajo cuando se estrena en 1973 la película del Exorcista, ¿no? Que bueno, pues vino a dejar muy por debajo a varias películas como fue La Semilla del Diablo y también La Profecía, que es una película que, bueno, también comentan que está pues con mucho misterio, que también hubo muchos incidentes escabrosos durante el rodaje de esta película de La Profecía, que bueno, pues ahí por ejemplo se habla del anticristo, ¿no? Que es por primera vez que se toca este tema, que inclusive Santo Ladrey quería impedir la filmación de esta película, lo cual no consiguió, y que inclusive tuvieron que prohibirle a las autoridades que se acercara pues donde se estaba filmando esta película, ¿no? Porque él quería impedir que se filmara. Eso sí no me lo sabía. Santo Ladrey es todo un loquillo, pero él nada más era por era un loquillo, pero solamente era por evadir el fisco, porque él cuando crea la Iglesia de Satán lo hace precisamente para desviar, mejor dicho, para ya no pagar impuestos. Entonces él no creía realmente en el diablo, él quería crear su propia religión, así como es el caso de Mane, para evadir Hacienda, ¿no? De hecho eso es bien cierto. Anton LaVey no cree en el demonio como una figura así como la marcan, como en el diablito de la lotería. Exacto. El satanismo es de Anton LaVey no tiene nada que ver realmente con lo que creemos que es. Merece atención especial ese tema, ya que mucha gente confunde el satanismo con otras cosas, ¿no? Incluso Josué pues habla de cosas bien diferentes a las que se supone que debería de ser el satanismo, y que por eso también digo las cosas van por cierto lado. La Iglesia de Satán es bien cool, la verdad. Habría que analizarla bien para saber qué es lo que realmente ofrece a sus adeptos la tal iglesia, porque no es precisamente adoración a una entidad diabólica ni demoníaca ni nada por el estilo, sino es una situación hedonista, más bien así la veo yo. César, ¿qué te parece si mandamos a Mezcua como infiltrado a la iglesia para que luego nos diga qué hay? ¿Mandé? Que vamos a mandar a Mezcua como infiltrado. No, yo me ofrezco. ¡Wow! Ok. Creo que puede ser una interesante experiencia. Pues no escuché bien qué dijiste, pero... No, lo que pasa es que dice Anton LaVey que Satán es complacencia, no abstinencia, como lo marca nuestra religión, bueno, la religión católica. Sí. O sea, en lugar de darte golpes de pecho, pues es pasar la vida bien. Eso es lo que dice él, que es precisamente el satanismo. Y que de hecho, por ejemplo, también a él se le atribuye de forma indirecta la famosa canción de Hotel California, ¿no? Que de hecho también maldita, ¿no? Una canción maldita. ¿A cuál maldita? Si fue el mayor éxito que tuvieron los Eagles, ¿no? De Eagles. Sí, pero todo lo que hay detrás de ella, ¿no? Claro. Pero el hecho de que esté maldita no implica nada más que le vaya mal a la película. Sí. O sea, El Exorcista no le fue mal. No. Batman, que también ahora ya incursionó en una película, en lo que es la lista de películas malditas, no le está yendo tampoco nada mal. Por la muerte de Heath Ledger y por el asesinato que hubo en el estreno de la película, ¿también? ¿Verdad? O sea, son ya varias cosas las que se le acumularon. Al principio ya ves, primero era Batman, pero ahora nada más es Superman. Pero eres Batman, pero nada más en lo que es la producción de Christopher Nolan. No, las otras no tienen este efecto. Y es primero fue la muerte del técnico de efectos especiales con Backlash, que murió cuando estaba probando el Batimóvil. O sea, el Batimóvil ese que se ve ahora más fuerte, más grande, con doble rodada, ese, ¿no? Obviamente el actor Heath Ledger, bueno, ¿cómo lo pronuncio? Heath Ledger, que murió por una sobredosis. Y supuestamente, bueno, es lo que se maneja, ¿no?, en la versión oficial. Y durante la premiere en Londres de la cinta Batman, El Caballero de la Noche, pues ya sabemos, ¿no?, el actor Christian Bale fue arrestado luego de ser acusado por su madre y hermana de que las había golpeado. Esa neta creo que casi nadie la sabía, ¿no? Sí, no, de hecho yo bueno, pues, ¿qué va a pasar cuando saquen la película de Batman y Superman? Y le agregamos a Spider-Man, ¿no? De hecho también... No, bueno, no se puede porque Spider-Man sería Marvel. No, es que Superman y Batman sí cruzan camino en la historia, en algún punto. Nunca se ha hecho la película. ¿Sería una película doblemente maldita o qué pasaría ahí? Bueno, también todavía para acá, seguir con los aspectos de la maldición. Morgan Freeman sufrió un accidente automovilístico de gravedad. Pero lo último y más trágico fue lo que ocurrió el día del estreno de Dark Knight. Sí, en la ciudad de Denver, en plena función, un sujeto que iba disfrazado de Bane. Ay, así dice aquí la nota, disfrazado de Bane. Sí, así es cierto. Como músico loco. Ah, no, de Bane, se puso a disparar al público asesinando a 12 personas y dejando heridas a otras 50. O sea que la saga de Batman, pero la de Christopher Nolan, es la que tiene ya ahora sí que la nueva maldición de Batman, porque las otras, pues hasta donde yo sé, no han tenido una repercusión de tal envergadura, pues nada más de que dejó la dirección Tim Burton, pues sí fueron películas malas, pero pues, después de eso ya no, claro, tengo otra cosa que comentar al respecto de la primera serie de trilogía de Batman, que fueron 4, ¿no? Sí, pero la mejor fue cuando, precisamente ya las últimas, ¿no?, donde se habla del origen de Batman y todo esto, pero... ¿Y de cuál hablas tú? Las de Christopher Nolan, ¿no? Sí. Ah, sí, por supuesto. No, porque las de Schumacher están horribles, las de Batman y Robin, y Batman Forever. Ajá. ¿Qué película? O sea, como que quiso regresar al Batman de los 60s y eso estuvo nefasto. Incluir siempre a Robin porque era una cuestión, yo creo que de... no sé, me imagino que como que... de nostalgia, ¿no? Porque pues, a mucha gente había crecido con Batman, pero a mí me parece que El Caballero de la Noche debería ser solitario. O sea, me parece muy bien que así haya empezado y que así haya seguido, porque los compañeritos de en aquellos tiempos de los 60, 70, los compañeros de los superhéroes, llámese Robin, llámese Solín, todos estos, lo único que hacían era complicar más la vida del superhéroe. En lugar es que había que tener alguien a quien rescatar. Sí, siempre, o sea, son las víctimas de todas las películas. En Superman no tenía compañero, pero pues en Luisa Lane siempre la agarraban de ¿cómo dijiste? De rehén, ¿no? Las Tortugas Ninjas a Abril, aunque Abril era una muy hábil. Entonces siempre una parte también siempre me ha molestado de los superhéroes, y lo digo de una vez, es esa, ¿no? Que ya está el superhéroe bien chicho, pero siempre agarran a un rehén donde no puede actuar de con todo su poder, porque si no matan o le hacen daño a su ser querido. Es un aspecto que al menos Spider-Man, por eso cuida muy bien su identidad secreta. No, pero Spider-Man le mataron a su novia, Gwen Stacy, ¿no? Sí. Que de hecho se la mató el Duende Verde. Bueno, pero ya nos estamos alejando mucho del tema. ¿Qué te parece, César? Porque yo sé que tú has visitado el teatro, pero ¿tú qué sabes al respecto de la supuesta maldición que tiene este teatro, el teatro Proctú? César, mande, perdón. ¿Qué opinas de la maldición o la supuesta maldición que dicen que tiene el teatro Frufru? Que donde hay, bueno, cualquier obra de teatro que se presenta, dicen que, bueno, que fracasa rotundamente. Pues es que esta viene desde su dueña, ¿no? De la tigresa, porque dicen algunos, y está ya bien fundamentado que tiene pacto con el cabo. Si nosotros, si entras tú al teatro, inmediatamente el primero que te recibe es una figura de Pan, o sea, me refiero de Pan, el dios griego. Uh-huh. Ahí, pues, como nosotros conocemos al diablo, que es una figura, una figura antropomorfa, con patas de cabra y cuernos también, que está recibiendo. Y más adentro hay otra figura del demonio, más adadentro del teatro. Entonces muchos aseguran que la maldición se debe a que tiene al diablo dentro del mismo teatro. Nosotros en algún momento en la mesa de Adame llegamos a ir varias veces a grabar algunas cosas, y sí se llegaron a manifestar algunas cosas muy muy interesantes, pero así como que regresar, pues como que no tienen. Sí están peliagudos los casos ahí, ¿eh? Se siente feo el estar ahí la nochecita. Vane, ¿estás con nosotros? Sí, estaba escuchando lo que fueron de la casa de Ame cuando estaba en el programa, a lo del teatro Fru Fru. Es que, bueno, aquí no lo conocemos, cuéntanos un poquito más de este teatro. Pues sí, mira, lo que pasa es que este teatro se encuentra aquí cerca del centro del Zócalo capitalino. Este teatro se comenta que tiene una leyenda negra, a lo mejor es una maldición, que cualquier obra de teatro que se presenta ahí, bueno, truena rotundamente. Ahí se presentó la obra de teatro de Cañitas y creo que no duró ni 2 semanas, ¿no? Y eso se debe, dicen que se debe a la maldición que tiene este teatro, porque tiene una energía muy negativa, que es un teatro que está maldito porque su dueña, la tigresa, bueno, pues se la hace con la magia negra y todo eso, ¿no? Y bueno, pues también ya hablando de obras de teatro, también comentan que, y eso lo vi hace poco en un programa de Azteca, que la obra de teatro La Dama de Negro también tiene una maldición, no tanto para los actores, que de hecho ellos sí han sufrido accidentes, ¿no?, cuando están realizando la obra, sino para la persona que, por ejemplo, ¿cómo se puede decir esto? Que contrata la obra y que después ya no la quiere presentar más en su teatro, supuestamente tiempo después ese teatro cierra sus puertas, ¿no? Y que es una maldición que está cobrando fuerza, supuestamente, dice. ¿Y cómo le hace el teatro para seguir abierto entonces? Sí, o sea, por ejemplo, según Rafael Perrin, no sé cómo está su apellido, comenta que si tú, por ejemplo, contratas la obra de La Dama de Negro y la estás presentando año con año, ese teatro, le va a ir bien. Si tú ya dices, no me interesa contratar tu obra, o la cambias, por ejemplo, de localidad o de teatro, supuestamente ese teatro se va a la quiebra, ¿no? Y que cierra sus puertos. También dice que la maldición le cae a aquellos que hablan mal de la obra de La Dama de Negro, lo cual yo considero que es más publicidad para que la gente vaya a ver la obra de La Dama de Negro, ¿no? Sí. Sí, es una obra de terror, pero hay obras que no son así de ese corte y que también se supone que tienen maldiciones, como El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, donde uno de los papeles, el papel principal del varón, dicen que tiene una maldición, que quien lo interprete nunca vuelve a hacer nada interesante en su vida. Y tan es así que pues nadie recuerda quiénes han hecho esos papeles, ¿no? En El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Es una buena obra esa, a mí me gustó la del Zoológico de Cristal, la del unicornio, bueno, los aspectos que ahí se mencionan, pero pues también no es una obra que conozca mucha gente y que se monte seguido. Ok, caballeros, tengo que interrumpirlos, vamos a hacer la última pausa del programa, estamos al minuto 40 ya, llegando al minuto 40, vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. En Mi Mundo Paranormal, estamos con César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua platicando de películas malditas o malditas películas. Ahorita estamos en teatros malditos también. Entonces, el show business está maldito de alguna u otra manera, ¿no? Sí, así parece. Vamos a regresar un poquito en el tiempo nuevamente al año de 1955, donde una de las grandes estrellas, James Dean, conocido por Rebelde Sin Causa, pues pierde la vida después de filmar esta película con Natalie Wood, que pues también era un mujerón en ese tiempo. Ella tenía hidrofobia, y no me refiero a la rabia, hidrofobia me refiero a que le tenían, perdón, sí, no era la rabia, sino a miedo al agua, y después de filmar Rebelde sin Causa, ella muere ahogada precisamente, y dentro de las maldiciones de esta misma película, pues el propio Dean muere después de filmar esta película. Todos sabemos que, bueno, lo hizo en su automóvil, en su pequeño bastardo, que así le llamaba él de cariño, y después de que lo infraccionan en allá en donde estaba, donde vivía, por exceso de velocidad, pues fallece. Yo creo que tal vez le hubiera convenido que le hubieran llevado a en ese momento a la delegación o al Torito, algo así, ¿no? Pero bueno, entonces, Rebelde sin Causa, y ese justamente... ¿Mandé? Y ese auto que era de, bueno, de este actor, trae más tragedia todavía, sí sabías, ¿no? Sí, cuéntala, por favor. Bueno, que ese auto, el que lo compra, no tengo los nombres, pero sé que el que lo adquiere, parece que también de forma trágica en un accidente automovilístico, y después ese auto se vende ya para, como aquí en México se llama, ¿no? O se dice, en parte se vende, pues en refacciones, y las refacciones, por ejemplo, donde estaba en el corralón, o donde, bueno, donde se van todos los autos, donde están todos los autos chocados, le cae precisamente al que estaba acomodando, lo mata, ¿no? Es un carro maldito también. En una ocasión también se incendió el precisamente el corralón donde lo llevaron al pequeño bastardo. Y luego parece ser que ya después entró al deshuesadero en calidad de refacciones, y las mismas, ya colocadas en otros autos, seguían provocando desgracias. Entonces se multiplicaron los desastres con este pequeño bastardo que ha dejado mucha tragedia a su paso desde que perteneció a James Dean, que bueno, él hizo nada más tres películas y con eso fue lo que lo encumbró. Una fue Rebelde sin Causa, luego Gigante con Rock Hudson precisamente, y ahorita se me va la otra película. ¿No la tienes tú, Amezcua? No, la verdad no. Pero son tres las que pues él creo que su carrera duró como tres años, ¿no? Decían, y yo estaba escuchando un programa sobre él. Claro, pues entra al Club de los 27, ¿no? Ajá, que fue muy corta su trayectoria como actor, y que solamente, que eso le bastó para inmortalizarse, ¿no? Para ser una figura icónica. De hecho, en Futurama, la figura de Fry, la chamarra que trae Fry, está inspirada en la chamarra que usaba James Dean en Rebelde sin Causa. Ah, oh, okay, sí, se parecen, chorro. Y el monito también, el peinado también, ¿no? Frey no era tanto, pero la chamarra está inspirada en eso. Y entonces, pues, él fue toda una figura entre el Club de los 27 también en ese momento, que también merece un programa aparte. No sé si te gustaría que lo mencionáramos para la siguiente semana, Amezcua, porque creo que también es un tema bastante interesante, porque no son dos o tres personas las que entran al Club de los 27, es decir, personas que a la edad de 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el Rey Lagarto, Kurt Cobain, Bonham de Zeppelin, John Bohan, y sí, son obviamente muertes trágicas, que bueno, pues también, ¿cómo te diré? Hay mucho misterio, y también, es que todo depende de tú cómo lo quieras ver, ¿no? También puedes ver modos con tranchetes, o si lo analizas de una forma más objetiva, tal vez encuentres algo curioso. Pues sí, ¿no? Habría que ver cuántos superactores mueren a los 28 o a los 32, a ver qué coincidencias hay, ¿no? Habría que hacer un estudio completo, pero es que sí se habla completamente de gente del Club de los 27. Así se le llama, de hecho, ¿no? Sí, de hecho sería un buen programa, fíjate ese. Sí, yo creo que lo dejamos para la siguiente semana, si no dispone de otra cosa. ¿Cómo ves, Juana? Pues lo que diga Dani, ahora sí que él depende, ¿no? Que nos diga si de hoy en 8 o de hoy en 15 días, no sé todavía. Pero bueno, pues podemos abarcar estos temas. Creo que el programa de hoy, tal vez no hablamos mucho de fantasmas, tal vez no hablamos mucho de demonios. Fue más, obviamente, de esas cosas curiosas que podemos encontrar, y que obviamente, bueno, pues a los que nos gusta el tema del misterio, lo podemos relacionar con facilidad, ¿no? Pues del misterio y del cine, ¿no? Porque creo que a muchos el evocar el cine, pues nos lleva a ese mundo fantástico y todo lo que viene junto con él. Y cuando dices el nombre como el que hemos pronunciado, pues indudablemente sí, no dejas de pensar en que pues puede haber algo mágico dentro del cine, no nada más el hacerlo, sino también estas consecuencias que vienen con todo esto, porque de repente se habla de maldiciones, tú dices, ay, pues como que le están buscando mucho ruido al chicharrón, pero sí, de repente dices, pero ¿cómo es posible que todas las circunstancias apunten a desgracias, no? Pues yo creo que se debe principalmente porque ya un actor de cine, tú sabes que deja de ser una persona común y corriente, que todos los reflectores, que todas las cámaras están sobre estas personas. Evidentemente, si un actor famoso, por ejemplo, si Brad Pitt se cae de su casa, pues evidentemente va a ser una noticia mundial, e inmediatamente se daría a conocer, gracias a las redes sociales, pues de una forma inmediata, ¿no? Pero si se cae Juan Pérez, pues nadie lo va a hacer, nadie le va a hacer caso, porque es Juan Pérez. Entonces, yo creo que influye mucho que sean obviamente estrellas mundiales, y evidentemente, pues, los ojos del mundo están atentos a todo lo que hacen estas figuras, ¿no?, de Hollywood. Sí. Que de hecho también, ya que hablamos de actores, y mejor dicho, de actrices, pues la muerte de Marilyn Monroe yo creo que sigue siendo uno de los principales misterios. Si efectivamente ella intentó, mejor dicho, ella se suicidó, o si fue callada porque sabía secretos de los hermanos Kennedy, ¿no? También a ella. ¿Cuántos años tenía Marilyn Monroe? ¿No tendría 27 de casualidad? ¿Mandó? ¿Cuántos años tenía Marilyn Monroe al morir? Era muy jovencita, ¿no? No sé si tenía 27, pero era muy joven. Y bueno, pues sigue la polémica si ella se suicidó o si la suicidaron, ¿no? Porque ella sabía los secretos de los hermanos Kennedy. Sí, más que nada eso apunta, ¿no? Ajá, y también, ya que, bueno, mencionamos también, por ejemplo, a Elvis Presley, que llegó a hacer algunas películas, inclusive hizo una con nuestra compatriota, con esta Kathy Jurado, si no mal recuerdo, ¿no? Y Elvis también murió muy joven, y bueno, inclusive existe la polémica de que realmente él no murió, sino que fingió su muerte, y que, bueno, pues algunas personas que eran biógrafos de Elvis siguen dudando de si efectivamente se murió, porque había unas fotografías y sobre todo unas cartas que él escribía donde ellos veían que la forma en que escribía este supuesto Elvis correspondían mucho a la escritura del Elvis que murió, ¿no? Sí. Y él también hizo muchas películas, ¿no? Marilyn muere a los 36 años de edad. Sí. Pues un jovencita no estaba, pero pues, como era guapísima, pues quién no la echó de menos, ¿verdad? Y también visitó México, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, hay una película muy interesante de ella, que es con Tony Curtis, uh-huh. De una Eva para dos Adanes, le llamaron aquí, y está muy, era una comedia, ¿no? Y pues, muy buena, ¿eh? A mí me gustó ella porque manejaba muy bien esas situaciones de comedia Marilyn Monroe, además de que se veía bellísima. Sí, sí. Sobre todo las escenas en el vagón del ferrocarril y que se introducen como músicos para poder permanecer ahí entre el grupo de chicas, y estamos, ajá, hablando de esa película, ¿verdad? Sí, ¿quién habló, Carlos? Tony. Tony. Ajá. Tony, sí, muy está muy divertida, ¿no? Y se llama Sugar la película, ¿no? Bueno, la obra de teatro. Yo la conozco como la presentaron aquí, ¿verdad? Que es una Eva para dos Adanes. Ajá, sí, pero creo que el también estaba basada en una obra de teatro que se llamaba Sugar. Entonces, en el cine llevó un título, luego cuando lo pasan a español lleva otro título, pero la conocimos como una Eva y dos Adanes con Tony Curtis y Jack Lemmon. Ajá. Precisamente, dos actores de la época que, bueno, hacen un muy buen trabajo. En ese tiempo se pues, hacía un cine espectacular, pero también con mucho contenido, ¿no? O sea, las tramas te envolvían y te llevaban, no tanto los efectos que había. Sí. Claro, que la belleza de Marilyn podría contar como un efecto especial. Exacto, muy especial. Muy grande, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como tú dices, la trama, lo interesante aquí es cómo es que estos dos se empiezan a inmiscuir en... debido a la situación que tuvieron ahí de gangsters de miembros de una agrupación gangsteril, y huyendo del peligro para luego meterse como músicos improvisados, en este caso mujeres que tocan instrumentos musicales, ¿no? Y así poder permanecer anónimos entre comillas en los lugares donde se van presentando, pero a la vez permanecer muy cerca de las chicas ahí, sobre todo esta escena del vagón del ferrocarril y luego la supuesta doble personalidad de uno de ellos, no me acuerdo el nombre, si es Tim, lo mencionaste ahorita. Jack Lemmon, sí, donde él finalmente se hace pasar como capitán de un barco, ¿verdad? Sí, que al final le ofrece matrimonio el capitán, ¿no? Le dice, no, pues, ¿qué no te das cuenta que soy hombre? Bueno, algún defecto tenías que tener. Sí, muy interesante la trama, sobre todo. Y como dices, no había muchos efectos, no había mucha inversión en aquel entonces para hacer diferentes locaciones y escenarios, porque si te das cuenta, ahí se ven que las locaciones es nada más cruzas de un lugar y ya estás en la otra locación, ahí mismo, ¿no? No había... Pero la trama es lo interesante y sobre todo cómo lo llevan a cabo y como ya dijimos, la personalidad de Marilyn Monroe, ¿verdad? Pues sí, Tony, pues muy interesante. Bueno, es que esto del cine, tanto las maldiciones como... Deberíamos hacer una película nosotros. ¿No, César? Pero la película se llamaría... ¿Pero quién es Arturo Cosio? Caballeros, tenemos que terminar... el programa ya, vamos a despedirnos porque ya se nos acaba el tiempo, entonces vamos a empezar con Amezcua, ¿te parece? Pues solamente agradecerte y bueno, pues está atendiendo otra invitación cuando nos quieras invitar. Yo creo que también sería interesante hacer un programa, un programa especial sobre los que murieron pero no murieron, ¿no? O que se afirma que no murieron, como es el caso de Elvis, como es el caso también de Paul McCartney, que supuestamente ese Paul McCartney que tenemos hoy en día no es el original, y bueno, si así lo buscamos más, pues Pedro Infante, vamos a encontrar a personajes interesantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos realizar este programa más adelante, y bueno, pues solamente agradecerte por la invitación, y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Amezcua. César. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por la invitación. Carlos, no sabía lo de tu pérdida, me uno también a tu pena, te mando un abrazote y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y que la fuerza los acompañe. Gracias, caballeros, a los dos y gracias. Estamos en comunicación. Bueno, tenemos que mandar un abrazo a Serena Sauceda, que está cumpliendo años hoy, 4 de julio. Está cumpliendo 40 años de casada, no se crean. No, estoy jugando. Escuchan el programa todos los días, ella y su esposo Abraham Omar, que le está deseando ya feliz cumpleaños, ahorita pasando a 4 de julio en escasos segundos. Entonces, pues un abrazo de todos aquí en cabina. Que la pases muy bien y que vayan a ver los juegos pirotécnicos y que exploten mucho y ustedes también. Ah, no, ¿verdad? No, creo que la regué, ¿verdad, Carlos? No. ¿Sí? No voy a tocar eso. No, okay, que pasen muy bien su cumpleaños y que los abduzca una nave extraterrestre. No, tampoco, no. Ay, ¿por qué la riego siempre con esta cosa? No, que pasen un feliz cumpleaños y que tengan una posesión en su casa. No, tampoco. Ay, Vani. No, okay, ya sé, que pasen un feliz cumpleaños, que tengan un embarazo y que sea el bebé de Rosemary. No, tampoco. Ay, híjole, ya estoy regando. Vayan a ver una película maldita. Anda, mejor. Sí, ya la estoy regando mucho, ¿verdad, Tony? Sí. Okay, pues mis peores deseos, mejor, así lo resumimos. En este cumpleaños para Selene, que nos escuchan todas las noches. Y siempre nos mandan mensajes, por cierto. Entonces, ahí está. Son las palabras más especiales que se me pudieron ocurrir, perdón. Muy bien. Bueno, pues tenemos que empezar a cerrar tema. ¿Ibas a comentar, Tony? No, nada más darle las gracias que estuvieron una vez más aquí con nosotros. A las personas que me enviaron sus mensajes, muchas gracias por la información que me están haciendo llegar. Y seguimos en su programa de 2 horas, que esperamos que lo hayan disfrutado el día de hoy con estas películas malditas, como lo mencionaron, y bueno, me despido con la frase que ustedes ya conocen: en mi mundo nunca va nada mal. Que descansen. Y pasamos con Grecia Calderón. Que tengan una buena noche todos ustedes. Les mando un gran abrazo de luz para aquellas personas o seres que les quieran hacer daño. Los proteja y puedan dormir, al menos esta noche, mucho mejor. Bueno, Carlos, qué fortaleza el que hayas estado aquí esta noche, esa de tu persona. Qué carácter tan fuerte has mostrado, o sea, admirable, la verdad. Te digo una cosa, creo que en esta noche me estoy convirtiendo en un vampiro energético. Porque precisamente con todos los comentarios, con todos los buenos deseos, con todo el cariño que la gente ha derrochado hacia mi persona y hacia mi familia, no tengo por qué sentirme mal. Les agradezco a todos y a todos muy buenas noches y miles de bendiciones a todos. Sí, y es eso. Yo contrarresto lo que hayan dicho Tony y Grecia y Carlos también. Bueno, aunque con Carlos ahí sí estoy de acuerdo, porque se ha convertido en un vampiro energético, lo cual es malo y eso es bueno dentro del programa. Entonces, bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Qué bueno que, bueno, que ya estás acá conmigo de este lado. Hoy hicimos equipo, Carlos. Entonces, ahora fuimos tres contra Tony. Bueno, pues sí. Yo sigo diciéndoles que en mi mundo nunca va nada mal. Sí. Moca. Espero que la pasen muy mal, que tengan pesadillas, que festejen si van a estar en Estados Unidos con mucho cuidado el 4 de julio, porque se va a estar festejando eso. Si tienen la oportunidad, si conocen a Carlos, pues mañana van a estar los servicios. Márquenle, si lo conocen, márquenle. No lo voy a decir aquí al aire, para que pasen y nos visiten ahí un rato el día de mañana. Espero que nos escuchen. Y hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Pues póngale en la televisión. Estamos entrando al aire. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima. 5.2, Televisión Alternativa, Cable Más 158.